la mierda de hombre. Ya, Marcelo. Ya, güey. Tranquilo, estamos amenizando. Estamos amenizando. Déjenme conversar con la señorita. Ya, converse nomás con la señorita. Por este favor. Espacio la auspicia condones Penetrator. Al filo, ¿eh? Lo logró. Lo logró. Una mierda de hombre. Una oda a la caca. Ya. ¿Aló? Sí. ¿Me escuchas? Sí, te escucho bien. Uy, se escucha súper mal. Es que, a ver, espérame, cambiar de teléfono. Es que estoy con el inalámbrico. Claro, estoy con el teléfono inalámbrico. No puedo cambiar de teléfono, ya. Aló, la señorita, aló. Es que lo que pasa es que yo soy lisiado y no puedo caminar. No. Sí, son pensados. Ya, tenemos otra persona en el teléfono. Aló. Aló. No, tú no, Jorge, hay otra persona en el... Exacto. Tranquilo, Jorge, entonces mira. Ya, dijiste que tenía 21. Sí. ¿En qué parte vivías? Ñuñoa. Ñuñoa. Sí. ¿Estatura? Sí, 21. ¿Perdón? 21. ¿Estatura? Ah, 1.56. ¿Qué te gusta hacer? ¿Ah? Loco, aparte de escuchar, villa, weón, que se mueva. Aparte de escuchar la música de los 80, ¿qué te gusta hacer? Salir. Yeah. 21. 21. Ah, 21. No tengo derecho a equivocarme. Por favor, tengo derecho a equivocarme. Sí, sí, sí, no, no, no, no, no, problema. Lo mío es lo sexual. Sí. Lo sexual. Lo mío es lo sexual. Vamos, Jorge, se puede. Vamos. Ya, es que más. No sé, pues. ¿Y tú eres moreno? Soy moreno. Ah, qué bueno. Adivina lo que tengo en la mano. Soy moreno, metro, entre metro 60, metro 70. ¿Ya? ¿Cómo? De pelo negro, ojos café. ¿Con textura? ¿Con textura? ¿Cómo? Sí. Gracias. Con textura media. Media. Ya. Media guatón. No decirte... Ya. Medio flaco, medio guatón. Hi, my name is Tomorrow, thank you. Cintura de huevo viene jugador. Carga los tobillos. Una mierda de hombre. ¿Cuál hizo tu cuerpo? Gracias por los elogios que me tocan. Una falta de respeto al cuerpo humano. Gracias por los elogios que me tocan. ¡Qué señato! Ya, tranquilo. Jorge, disculpa. Te va a pasar los teléfonos de las dos chicas para que... ¡Hay una más! Sí. No, ninguno. Tiene que elegir. Por el amor de Dios. Ya, escoge. Elige. Entre Carolina o la primera chica que no recuerdo el nombre. Ani. Entre Ani. Ani. Jorge, ¿estás ahí? Aló, Jorge. Ani. ¿Te gustó? ¡Ah, un aplauso de atrás. Está cagado, tú, me metieron un palo. ¡No! Ya. Nos vamos a la tercera hora de la hora en el portal del web. ¡Wow! Gracias. Chao, chiquilla. Chao, Jorge. Que te mejorí. Delirante. Vamos y volvemos.